En Oíd, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa deportivo del día martes 3 de noviembre del 2015, a contar este instante, hasta las 2 y 25 de la tarde aproximadamente, llegarán estos 25 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Sin embargo, recordad que hoy martes es el martes de la competición de preferente de ese grupo número 2 con los equipos de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Los martes de preferente a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, y comenzamos de inmediato por uno de estos equipos. Nos vamos hasta Calera para conocer el desarrollo del último partido de los caleranos, que se saldó con victoria por 1-0, lo decíamos en la previa del fin de semana, ante un rival complicado como era el Villa Cañas. Victoria para el equipo de Calera. Vamos a conversar en los próximos minutos con su entrenador Sergio Jiménez Alemán, en la sintonía de Deportes al Día del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, al final comentábamos nosotros en la previa del pasado fin de semana que os visitaba un equipo complicado, el Villa Cañas, pero tú tenías mucha ilusión y mucha confianza en tus chavales por sacar adelante el partido, lo cual aconteció finalmente, Sergio. Sí, nosotros estuvimos durante toda la semana preparando el partido del sábado, como preparamos todos los partidos que llevamos disputados, y tengo una gran confianza en el equipo y sabía que si mi equipo estaba concentrado 100% lo sacábamos adelante. ¿Cuáles fueron los detalles, Sergio, desde tu punto de vista, que al final valieron para hacer bueno ese partido y la victoria y los 3 puntos para la saca, como quien dice? Bueno, pues nosotros estuvimos trabajando durante toda la semana por lo que habíamos visto de vídeo y lo que nos habían comentado otros entrenadores de la categoría. Segunda jugada, estar bien plantado en defensa, no dejar los huecos a su delantero, y salió, sobre todo la primera parte, salió perfecto. Luego la segunda parte, el Viña Caña arregó un poquito y se hizo con el mando del partido, y nosotros dimos un pasito para atrás y lo intentamos pillar la contra, que por desgracia, como tenemos mala suerte cara al gol, nos plantamos 4 contra 2, 5 contra 1, y no fuimos capaces de materializar los goles. Pero lo importante es que con el gol en ventaja supiste manejar bien el partido para que finalmente no os hubierais sorprendidos por este buen equipo que es el Villa Cañas, Sergio. Sí, también por eso, como sabíamos que es un equipo que el Villa Cañas que sufre a balón parado, nuestro gol fue luego en el minuto 45, a nada, fue el gol y fue el descanso, hizo en un tiempo que hace daño el gol ese. Y segunda, los córner y a balón parado, pues hacíamos daño, dimos 2 largueros, un palo, con que estuvo bastante bien. Por lo que ves de tu equipo del Calera, Sergio, en esta competición de preferente, grupo número 2, por los resultados que os avalan también en los últimos partidos, ¿tú crees que tu equipo va de menos a más ahora mismo? Sí, de momento el equipo, nosotros empezamos la temporada y lo veíamos que el equipo iba a ir de menos a más, y así está siendo. ¿Y qué nos podrías comentar del próximo partido, del próximo rival? Partido complicado, jugáis ante uno de los equipos difíciles de esta competición, ante un filial como es el Guadalajara B, y fuera de casa este fin de semana le corresponde al Calera. Sergio, ¿cómo ves ese partido? Bueno, pues ya estamos trabajando sobre el partido del sábado, jugamos a las 6:30 en Guadalajara, un rival, le he visto ya, le vi aquí contra el Talavera la Nueva, y tiene, está hablando de los entrenadores y vídeos y ya estamos trabajando sobre ello y me parece un muy buen rival. Sabe aprovechar mucho los fallos del equipo contrario y tiene muy, muy buena gente. Están muy motivados porque parte de la plantilla de preferente entrena con el primer equipo y luego el entrenador del Guadalajara, del segunda división B, va a verlos y están muy enchufados durante los 90 minutos. Y sobre todo si consideramos que los equipos filiales tienen mucha gente joven, tienen muchos jugadores jóvenes que corren mucho durante todo el partido, por lo cual me imagino vais a esperar a este equipo para jugar a la contra, algo así, Sergio, porque son equipos que corren mucho debido a la juventud de sus plantillas. Sí, no, yo lo que hemos visto es un equipo que suma muchos jugadores en la zona de ataque. Nosotros confiamos en nuestro portero, en nuestra defensa, que se hace muy fuerte, y vamos a intentar hacerlos daño a la contra, y también no vamos a jugar como sabemos, con el balón y teniendo los máximos minutos del balón en nuestro control y creando ocasiones de gol. Sí, se entiende que jugar a la contra no es renunciar, obviamente, a la faceta ofensivo y sobre todo a ese aspecto que lo señalas tú, lo destacas tú, Sergio, de tu equipo del Calera, y que lo destacan también a otros equipos que han jugado frente al Calera, que sois un equipo que técnicamente tiene muy buenos jugadores y que tácticamente también sois un equipo bastante ordenado. Sí, vamos a ver, nosotros pues estamos trabajando bien, los entrenamientos bien, luego tenemos varios jugadores veteranos que están encima de los jugadores, de los compañeros, y se está trabajando muy bien porque no pierden la posición y la concentración es durante los 90, 95 minutos es al máximo. Y son todos los jugadores, no me puedo dejar de ninguno porque están trabajando al 100%. Tras la última victoria habéis dado un salto importante en la clasificación. La semana pasada hablábamos con esos 10 puntos, Sergio, ahora mismo tenéis 13, estáis así ahora mismo en la zona media de la clasificación, son 18 equipos, estáis novenos con 13 puntos. Poco a poco, me imagino, para ti como entrenador y para la plantilla se van cumpliendo esos objetivos de ir paso a paso. Sí, nosotros siempre desde el año pasado que cogimos el equipo a este año es partido a partido e intentar sumar de 3 en 3. Lo tenemos claro. Sergio Jiménez Alemán es el entrenador del Calera, el equipo calerano que está noveno clasificado ahora con 13 puntos en el grupo número 2 de la competición de preferente del fútbol castellano manchego. El equipo de nuestra comarca deberá jugar un partido difícil este fin de semana fuera de casa ante el filial del Guadalajara, ante el Guadalajara B, segundo clasificado, 21 puntos y a tan solo uno del líder, el Yuncos. Pero los equipos tienen que jugar sus partidos independiente a la clasificación y a las estadísticas. Acá cualquiera te puede ganar y es lo que va a intentar el Calera, sumar puntos importantes en esa visita del próximo sábado, 6:30, ante el filial del Guadalajara. Sergio, pues muchas gracias una vez más por estar con nosotros en los días martes de preferente del 95.0 la FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, y lo más importante, mucha suerte este fin de semana. Muchas gracias. Un saludo. Y continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este resumen deportivo del día martes 3 de noviembre del 2015, martes de preferente, martes de ese grupo número 2 de la competición de preferente del fútbol castellano manchego con los equipos de nuestra ciudad y nuestra comarca. Ya hemos escuchado entonces a Sergio Jiménez Alemana, entrenador del Calera, y nos vamos hasta Talaverilla, hasta Talavera la Nueva, para conocer qué suerte corrió el equipo de dicha localidad de nuestra comarca talaverana en esa visita complicada que tenían ante el líder, ante el Yuncos, y para ello conversamos inmediato con José María Rodríguez, el entrenador del Talaverilla. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Bien, ahí andamos, con las mismas de siempre. Bueno, las mismas de siempre, porque tú me decías fuera de micrófono que habéis competido de buena manera, que por algunos detalles, al final, casi en el epílogo del partido, luego de ir al descanso sin goles, 0-0, se decidió esa derrota en contra vuestra por 1-4 al final ante el Yunco, José. Sí, así fue, la verdad que un partido muy serio por nuestra parte, sin darles prácticamente opciones a ellos, muy bien el equipo colocado, trabajando perfecto. Y bueno, pues algo que estamos arrastrando todos estos partidos iniciales de temporada, y son los fallos puntuales que nos están matando, porque, bueno, a la salida del segundo tiempo, a la salida de un córner, un marcaje mal hecho, y nos marcaron. Y bueno, aún así el equipo reaccionó bien ante el Junco, que es un líder que, no sé, como hemos comentado otras veces, no terminan de ser unos líderes que se caractericen por dominar los partidos. Y no, son equipos bastante accesibles, yo creo que para todos los equipos de la competición, ya te digo, cualquier equipo puede ganar. Y si me permites un paréntesis, Chema, obviamente es así, porque si tú nos dices que solamente por errores vuestros se perdió este partido, pudieron haber puntuado fácilmente tus chavales del Talavería en ese partido ante el Junco. Cuando los partidos se deciden por estas situaciones, por estos detalles que al final los pagas tú en tu contra y en tu propia portería, se deciden los partidos. Yo creo que al final el Junco, el Guadalajara B, los equipos que están ahí arriba en la clasificación, están aprovechando los errores de los rivales, más que ser con tu y muy superiores a los equipos que enfrentan, ¿no? Sí, además que yo, por lo que estoy viendo, todos los equipos juegan más que a crear, a aprovechar fallos del contrario. Y en nuestro caso, pues bueno, pues hombre, al final cada uno está donde se merece, ¿no? Cada uno tiene unos jugadores con unas características y a lo mejor nosotros pecamos en algunas cosas, pues que al final marcan la diferencia, pero no por juego, sino por saber estar en el campo en un momento dado, saber apretar en un momento dado y tener la intensidad necesaria para que no te hagan peligro, pero no porque te creen un peligro que eso lo estén generando ellos a través del juego, no. Son jugadores con experiencia, por ejemplo, Junco ahora mismo tiene gente ya veterana y tal, que en un momento dado, pues, ahora mismo en un saque de esquina, gente grande, pues te hace un gol y sabe estar. Nosotros, al contrario, pues a lo mejor esa experiencia nos falta, no sabemos madurar bien los partidos, y es algo... Porque se lo comentaba yo en el partido a un jugador mío cuando nosotros empatamos en el 79-1, que el chaval se quería ir a por ellos. Decía, vamos ahora por ellos porque ahora están nerviosos, tal. No había necesidad, porque ellos solos, el líder, te iba a apretar. Sí. Te iba a apretar, se iba a volcar, te iba a dejar más espacios atrás porque ellos quieren ganar el partido, evidentemente, contra el último. No, a ellos un empate no les valía. Y nosotros nos falta esa puntita de experiencia, de saber estar en el campo. De manejar los partidos, se podría decir, Chema. Manejarlo, sí, perfectamente, está claro, porque tú acabas de empatar, evidentemente tienes que ser consciente de que ellos son un equipo que en teoría son mejor que tú, en teoría, y sabes que te van a apretar. Era cuestión de esperarlos y que vinieran y pillarlos a la contra, que de hecho antes del gol, pues tuvimos nosotros una contra que no aprovechamos y a la siguiente fue el gol de otro saque de esquina, otro fallo de marcaje y ahí el equipo ya sí que se vino abajo. No hay más, o sea, el equipo después de remontar, de empatar ese partido contra el líder, que te marquen otra vez de la misma jugada en un corre, también otro fallo de marcaje, el equipo se desvaneció. Nos metieron tres, a minuto que pasaba era un gol, dos seguidos más, y si dura el partido 10 minutos más, nos meten otros 6 o 7, porque el equipo se fue. Sí, al final eso se reflejó en el marcador con el cual el Junco se derrotó y goleó al Talavería por 4-1 en un partido que realizó de buena manera el Talavería, pero por esas acciones y por esos detalles que hay dentro del fútbol, y Preferente no es la excepción, como nos comenta José María Rodríguez Chema, el entrenador del Talavera La Nueva, al final se perdió el partido. Pero eso es lo deportivo, y en lo extradeportivo lamentablemente se confirmó, José, lo que veníamos comentando las últimas 2 semanas de esa pérdida de 3 puntos por el tema que al final veníamos comentando en las 2 anteriores jornadas. Sí, no, el comité de competición en teoría nos ha quitado 3 puntos, no solo eso, sino que nos sancionan con 300 euros de multa. ¿Hay sanción también económica? Sí, no sé si es que se piensa que somos profesionales y que a nosotros sacamos dinero debajo de las piedras, pero yo creo que es de entender que a todos los equipos los cuesta competir, ¿eh? Y no es fácil conseguir al final el presupuesto necesario para poder estar ahí. Pero bueno, ahora toca, nosotros vamos a seguir apelando ahora al comité de apelación. Tenéis derecho a apelación, ¿verdad? Sí. Y no sé si conseguiremos algo, pero que vamos a estar ahí y lo vamos a luchar, ya te digo que sí. Porque, Juanma, si ves el otro día la revisión de fichas que nos hicieron, sí. O sea, es de estudio, ¿no? Es como para que se crean de verdad lo que realmente pasa en los campos y no se lo quieren creer. No se pasó revisión a ningún jugador, a ninguno. Entonces, por la misma... Tú dices que el tema es reincidente, que se repite en los partidos. Constantemente, o sea, estamos acostumbrados, y te lo puedo decir yo, se lo puedes preguntar a cualquiera. En un partido concreto se puede hacer una revisión completa a todos, pero Perfecto. Lo más normal es que se haga una revisión a los 11 que juegan, que salen al partido. Sí. Ya los suplentes, señores, pónganse la camiseta de abajo y el peto encima. Ya está, y no se mira ficha, no se mira jugador, salvo que expresamente alguien lo pida, ¿sabes? Y es su obligación hacerlo. Este domingo, como te digo, ni siquiera los 11. Simplemente que llevara las espinilleras puestas y no llevara ni pulserita ni anillo. Fíjate, ¿sabes? O sea, que es lo que se pueden fijar. Entonces, que da la sensación que los árbitros tienen un poder que no se los puede permitir hasta cierto punto esas cosas, porque pueden adulterar la competición en cualquier momento. Hacen y deshacen, como quien dice. Claro, lo pueden hacer, porque su palabra va a misa. Y yo entiendo que a ellos les den unas responsabilidades y unas tal. Pero en nuestro caso es evidente que Línea no hizo su trabajo, y por ello ahora los tres, los dos líneas y el árbitro, están mintiendo. No lo quieren reconocer porque si no es un error suyo. Pero es evidente que la revisión de las fichas a los suplentes no se le hicieron. Nos queda demostrarlo, recurrir, ir a un sitio, ir a otro, pero nosotros estamos muy cabreados. Yo lo de los 300 euros ya me suena a WhatsApp. Me da como la sensación que han dicho, bueno, pues no solo vamos a quitar los tres puntos, encima vamos a sancionar económicamente. Lo catalogan de falta muy grave no hacer el trabajo el árbitro, su trabajo. Efectivamente, falta muy grave que los árbitros no se enteren de realmente cuál es el trabajo que deben hacer al momento de la revisión de las fichas antes de los partidos. Pero bueno, queda la posibilidad de apelación y ahí está el Talaverilla dando la cara. Ya la próxima semana, para dejarle de lado y aparcar un poco ese tema que me imagino para ti, Chema, no será muy agradable, ni mucho menos. El próximo fin de semana, el fútbol, y es lo bonito que tiene este deporte y la actividad deportiva en general, nos brinda la posibilidad de revancha. Enfrentáis al Torpedo 66, al equipo de Cebolla, en un derbi comarcal, bonito partido. Sí, esos partidos la verdad que los quiere jugar todo el mundo. Yo cuando jugaba, evidentemente, hombre, se viven de otra forma, de otra manera especial. Yo encima, por ejemplo, tengo en contra ahora a Carlos, que es amigo mío, y bueno, pues siempre es bonito enfrentarte con gente de la comarca y de por aquí, y que todos nos conocemos y tal, pues oye, pues es algo que a todo el mundo le llama la atención y se viven de otra manera. Además, tú eras el capitán y fuiste capitán mucho tiempo del Talaverilla, y esa circunstancia también es especial y particular para los jugadores. Sí, sí, yo estuve en Talaverilla, bueno, estuve 8 años, pero los 8 años anteriores estuve en Cebolla. O sea, que te puedes hacer una idea, ¿sabes? ¿El corazón partido, como diría Alejandro Sanz? No, ahora no. Ahora no, ya eres definitivamente el Talaverilla. Ahora nada de partido, no, porque no, yo a Cebolla tengo que agradecer mucho, y la verdad que pasó, no sé, allí... Bueno, maravilloso, o sea, de fútbol lo mejor. Luego en Talaverilla, pues se ha vivido de otra manera. Muy buenos también, pero de otra manera, ya con amigos tuyos de toda la vida. Entonces, pues bueno, pero evidentemente ahora el corazón falta la brilla. Efectivamente, y así tiene que ser, ¿no? Creo que das un bonito ejemplo, te doy la hora buena, porque muchas veces uno ve a los profesionales cuando besan el escudo y mentira, de eso nada. Al final es porque les conviene y porque están defendiendo obviamente los colores de ese club en ese momento, ¿no? Están defendiendo el dinero que los pagan. Efectivamente, es todo muy falso lamentablemente dentro del fútbol profesional, y por eso nos gusta el fútbol de preferente, porque es amateur, es del pueblo, como quien diría, y ese tipo de situaciones, como este caso José María Rodríguez, lo tiene bastante claro. Él ahora mismo se debe en el tema futbolístico al Talaverilla. ¿Algo más que nos quieras que comentar, Chema? No sé, ¿cómo se puede ganar ese partido ante el Torpedo 66, que es un buen equipo, que tiene buena plantilla, por ejemplo? Sí, la verdad que han pillado una dinámica muy buena ahora con Carlos, desde que ha llegado. Está trabajando bien, está haciendo las cosas bien, el equipo está sacando resultados y vienen ahora con una buena dinámica ellos. Nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, sobre todo más fuera de casa que en casa, si cabe. Sabemos dónde tenemos nuestros errores, sabemos que tenemos que corregir cosas muy puntuales, pero también creo que tenemos un poquillo cada vez más las cosas más claras, y bueno, pues intentar que la gente esté un poquillo más metida en el partido, tener más intensidad en ciertos aspectos del juego, y vamos a ir a sacar los 3 puntos porque nos va la vida en ello. ¿Qué día y a qué hora jugáis el partido, Chema? ¿Eso ya está confirmado? Pues no está confirmado, no, porque estoy hablando con los jugadores, porque bueno, pues como sabes, pues la gente trabaja, luego el domingo el que no trabaja, pues se tiene que ir fuera por lo que sea algún sitio, entonces claro, buscamos la mejor combinación para disponer de la gente que más nos interese o que más nos convenga o los que más seamos muchas veces, porque muchas veces no juntan ni 16, entonces pues no sabemos si sábado o domingo al final, y entre esta tarde y mañana por la mañana pues se quedará decidido. José María Rodríguez es el entrenador del Talaverilla, del Club de Fútbol Talavera La Nueva, que compite en preferente en estos martes de preferente del grupo número 2 a través del 95.0 sobre la FM, Oíd Radio 4G, Talavera del Reino y Comarca. Pues Chema, pues mucha suerte, ojalá que podáis ganar este fin de semana, que los 3 puntos se quede ahí en Talaverilla, que lo necesitáis, y sobre todas las cosas, que sea un bonito partido, que sea un bonito derbi comarcal. Sí, ojalá que sea así, invito a la gente a que venga a verlo, porque son partidos bonitos de ver. Vamos. en Deportes al Día a través de 95.0 la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este martes 3 de noviembre del 2015, martes de preferente, martes donde revisamos toda la competición, estadísticas, resultados, entrevistas con los entrenadores del grupo número 2 del fútbol preferente castellano manchego, con la participación de nuestros equipos y los equipos de nuestra comarca. Y nos vamos ahora para finalizar hasta Cebolla para saber qué suerte corrió el Torpedo 66, el equipo que está celebrando su 50 aniversario esta temporada y que está allí dando la cara como todos los años, con nuevo entrenador, con nuevo míster y subiendo en la clasificación el equipo de Cebolla. Vamos a conversar con Carlos Fernández en la sintonía de Deportes al Día. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bueno, muy bien. La verdad que se me ha dado muy bien el fin de semana a nivel deportivo y estamos muy contentos. Sí, porque lo decíamos la semana pasada, Carlos, en la previa, que os visitaba un equipo complicado como el Sonseca y al final se dio bien el partido para ustedes, ganando y goleando por 4-1. Sí, bueno, la verdad que el partido en un principio se nos puso cuesta arriba, ¿no? Empezamos perdiendo 1-0 en los primeros minutos y la verdad que el equipo se repuso bastante bien del gol que nos encajaron de falta y supo reaccionar. Reaccionamos con buena nota y pudimos remontar el segundo tiempo, ¿no? Una buena participación entonces, un buen partido por esa reacción de tus chavales, Carlos, sin duda. Pues sí, la verdad que sí, el equipo va ganando confianza, va ganando en seguridad y la verdad que el domingo hicimos un buen partido en líneas generales bastante bien y el equipo pues eso, va creciendo semana a semana, partido a partido, intentaremos dar lo mejor en los siguientes partidos para conseguir estar en mejores posiciones, ¿no? ¿Y tú dirías que ahora mismo vais de menos a más por lo que tú nos comentabas la semana pasada y en anteriores entrevistas, Carlos, que el Torpedo va subiendo su rendimiento? Pues sí, la verdad que, bueno, no empezó bien el equipo en las primeras jornadas, pero de los últimos resultados el equipo, como te he dicho antes, va cogiendo confianza, va cogiendo seguridad, los chavales se van encontrando más seguros en el campo y, bueno, pues la verdad que el equipo está respondiendo a las expectativas que en un principio no tenía el equipo, pues por juego, por el año tan importante que estamos viviendo con el Torpedo, su 50 aniversario, y bueno, pues intentar quedar en las mejores posiciones para que todo el mundo pues salga contento, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar del Sonseca, del rival al cual derrotaste y goleaste por 4-1, Carlos? Bueno, pues la verdad que, pues como todos los partidos que hasta ahora me he enfrentado yo en esta categoría, ¿no? Un equipo aguerrido, peleón, que bien colocadito en el campo, que tenía las cosas muy claras y bueno, pues que tuvo la suerte de ponerse muy rápido el marcador a favor y bueno, pues nosotros supimos manejar bien el partido y poder remontar en el segundo tiempo, ¿no? Creo que fuimos superiores al Sonseca y así se dejó demostrado en el marcador, ¿no? Creo que el equipo respondió muy bien y bueno, pues como te he dicho antes, vamos creciendo, intentaremos pues ir mejorando partido a partido. Y 12 puntos en la clasificación, Carlos, vais subiendo en la clasificación, estáis ya en la zona media, en el décimo puesto, en el décimo lugar. Sí, bueno, pues vamos escalando poquito a poco, vamos cogiendo puntos en la clasificación y vamos teniendo mejores resultados para estar, como te he dicho antes, pues lo más arriba posible, ¿no? Que al fin y al cabo... El próximo partido, Carlos, es ante el Talaverilla, equipo que va colista en la clasificación con solo 4 puntos. Muchas veces se llama a estos partidos como los partidos trampas, ¿no? Mirado desde el punto de vista por el equipo que tiene más puntos en la clasificación ahora mismo, que sois vosotros. A no confiarse que el Talaverilla, si bien está ahí en la parte baja de la clasificación, nos comenta José María Rodríguez que su equipo hace buenos partidos, que por detalles quizás pierde por esa inexperiencia que tienen muchos de sus jugadores, pero sin duda que no va a ser para ustedes nada fácil esa visita a Talaverilla este fin de semana. Bueno, pues la verdad es que no, no es ningún partido fácil, ni el Talaverilla, porque ahora mismo esté en bajas posiciones clasificatorias, ni cualquier otro equipo que clasificatoriamente miremos en la tabla, en la posición de que esté o los puntos que lleva. Nosotros hemos tenido la suerte de encarrilar 4 o 5 partidos positivo y bueno, pues vamos escalando poco a poco. El Talaverilla tiene, como muy bien han dicho su míster, una plantilla joven, que a lo mejor es un poquito inexperta, pero bueno, tiene buenos jugadores, tiene buena plantilla, tiene buen entrenador y nos va a poner las cosas muy difíciles. Yo creo que nos conocemos todos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.